ninguno de los dos viceministros tampoco nos ha querido atender. Hemos interpretado eso como demostración, digamos, del talante de relaciones industriales y la actitud del Ministerio de Trabajo hacia el movimiento sindical. Es una misión internacional importante con secretarios generales y regionales del movimiento sindical acompañado por la Organización Internacional del Trabajo, y hemos interpretado este plantón de parte de la ministra como insulto.